Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí su servidor Johnny Domínguez en esta nueva entrega de El Naufragio, una islita de poesía en el mar de la incertidumbre. Primero que todo, felicitaciones a los valientes que han escuchado Hospital Británico, el poema de Héctor Biel Temperley que leímos en la anterior entrega. Y en segundo lugar, un saludo a mi amigo que cuando nos encontramos después de mucho tiempo, porque nos separa un océano, me cuenta que cuando piensa en la soledad, algo que imagino todas las personas cada tanto se les cruza por la cabeza, se acuerda de unos versos de la poeta... ¿Puede ser Idea Vilareño? Me pregunta. Sí, Santi, y la escuchamos. Poema 2. Uno siempre está solo, pero a veces está más solo. Y para responder a estos versos, nos vamos a la tumba de Raymond Carver, el cuentista y poeta. Allí dejó grabado sobre la lápida este fragmento final. ¿Y conseguiste, a pesar de todo, lo que querías en esta vida? Lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado. Sentirme querido sobre la tierra. P.J. Harvey interpretando un clásico de los Joy Division, Love Will Tear Us Apart. Y para pintar un estado de la situación, por supuesto siempre según el cristal con el que se mire, un poema de nuestra amiga Wisława Szymborska, que retrata, creo yo, una de las fundamentales características que nos hace humanos. El odio. Miren qué buena condición sigue teniendo, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio. Con qué ligereza vence los grandes obstáculos, qué fácil para él saltar, atrapar. No es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita la fuerza, se la da. Con religión o sin ella, lo importante es arrodillarse en la línea de salida. Con patria o sin ella, lo importante es arrancarse a correr. Lo bueno y lo justo al principio, después ya agarra vuelo el odio, el odio. Su rostro lo deforma un gesto de éxtasis amoroso. ¡Ay, esos otros sentimientos, debiluchos y torpes! ¿Desde cuándo la hermandad puede contar con multitudes? ¿Alguna vez la compasión llegó primero a la meta? ¿Cuántos seguidores arrastra tras de sí la incertidumbre? Arrastra solo el odio que sabe lo suyo. Talentoso, inteligente, muy trabajador. ¿Hace falta decir cuántas canciones ha compuesto? ¿Cuántas páginas de la historia ha numerado? ¿Cuántas alfombras de gente ha extendido? ¿En cuántas plazas? ¿En cuántos estadios? No nos engañemos, sabe crear belleza. Espléndidos resplandores en la negrura de la noche. Estupendas humaredas en el amanecer rosado. Difícil negarle patetismo a las ruinas y cierto humor vulgar a las columnas vigorosamente erectas entre ellas. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve. Y ante todo, jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima deshonrada. En todo momento, listo para nuevas tareas. Si tiene que esperar, espera. Dicen que es ciego. Ciego, tiene el ojo certero del franco tirador y solamente él mira hacia el futuro con confianza. Pasamos del amor en ese último fragmento de Raymond Carver al odio que retrata Wisława Szymborska. ¿Cómo cerramos este círculo? Bueno, la música siempre como un puente. Me has de querer, te debes amar. Si un día me has de querer, te debes apresurar. Escuchamos Se acaba el mundo, de Mono Blanco. Con esta canción terminaba un programa radial que escuchaba, un programa de noticias latinoamericanas, y termina también este naufragio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.